¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 21 de octubre. Bueno, vamos para adelante. Hoy tendremos grupo invitado. Hoy estaremos charlando con al menos dos componentes de Cola Jets, banda de Santurchi, banda de rock and roll, que presentan su cuarto disco. Así que en un ratito tendremos por aquí, pues eso, a Borja y a Fito, creo que son. Y mientras tanto, como siempre, con alguna novedad y con algún avance y esas cosas que solemos enchufar siempre, pues iremos tirando en esta primera parte de Asesino Rock and Roll, 21 de octubre, desde Irola Irratia. ¡Vamos arrancando! Bueno, vamos a enchufar a The Bone Dreads. Pues hace poquito ya pusimos, creo que el tema que lanzaban como adelanto de su primer trabajo. Esta es una banda, un power trio de Valencia, banda nueva, pero con peña que ya está en otras historias como los Death Devils. Y pues acaban de publicar su primer trabajo, un EP con 5 canciones. Y creo que lo van a editar en CD, me suena. El caso es que ellos ya debutaron en directo pues hace unos poquitos días en Valencia, en la sala 16 toneladas. Y bueno, pues ya el disco ya lo tenían disponible y todo para el día del concierto, o sea que todo salió de maravilla y parece ser que causaron sensación entre toda la parroquia aficionada a los sonidos más energy, más high energy, más power rock and roll. Estos The Bone Dreads. Pues vamos a darle cañita sin más historias a este Gotta Go, que suena ya. Bueno, con este Gotta Go se abre este primer trabajo EP de 5 canciones para The Bone Dreads desde Valencia. Esto pinta muy bien y me imagino que esto en directo tiene que ser una auténtica fiesta de pura energía. Killing Time es lo que vamos a escuchar a continuación. Otro de los temas incluidos en este primer trabajo de The Bone Dreads. Yeah. Bueno, maravilloso. Sí, señor, esto es lo que nos pone a gustito para empezar el programa de hoy. Esta energía de la banda valenciana, de este power trio de Bondreps y su primer EP Gotta Go. Estaremos pendientes y escuchando algún tema más. Lo interesante es sobre todo poderles ver en directo, a ver si se animan a dar un rule por aquí o por allá. Seguimos, ahora nos vamos hasta Estados Unidos. Vamos a escuchar al auténtico crack de Brad Marino, fino donde los haya, y sobre todo todavía ya le teníamos aprecio, pero después de haber visto en directo en un par de fechas de lo que fue su última gira por el estado y que pasó por aquí por Euskal Herria, pues todavía con más ganas pillamos su nuevo trabajo, su cuarto álbum, creo que es este, que presentará en breve. Bueno, ya hay algunos temas de avance en su página de Bandcamp. Oficialmente creo que estará en la calle a principios del mes de noviembre. El 3 de noviembre se lanza el disco bajo el título de Green and Bear It, y ya hay canciones que se pueden escuchar, una auténtica maravilla como siempre. Empezamos con esto que da título al disco, este Green and Bear It de Brad Marino. Un segundito, que creo que no habíamos, eso es. Ahora yo creo que sí, le podemos ya dar cancha a Brad Marino. Comentábamos, fino donde los haya, Brad Marino, qué sonido, qué power pop más elegante, joder. Y cuando se pone también con más ímpetu rock and rollero, también es una auténtica gozada. Vamos a darle cancha a otro segundo tema del disco, de los que tiene de momento en su página de Bandcamp. Se titula Lucy. Yeah. señor, sí señor. Ahí dejamos a Brad Marino un par de temitas de adelanto de lo que va a ser su cuarto álbum. Estaremos también al loro para cuando esté publicado y seguir escuchando y deleitándonos con estos sonidos desde Estados Unidos del bueno de Brad Marino. Bueno, pues vamos ahora con estos máquinas que son Cyanide Pills, banda británica. Británica, ¿no? Sí. Hostias, y esto ya pierdo un poco la cuenta de los álbumes que tienen ya publicados, pero están ahora presentando su nuevo disco, que se titula, creo que se titula Hope You're Having Fun, y podemos escuchar alguna canción como este Don't Tell Me Everything's Alright, que debería sonar ya. Señor, bueno, ya estaremos un poco pendientes, porque me tengo que informar yo bien sobre la salida de este disco, que no estoy todavía muy seguro. Sé que sí, que tenían nuevo álbum ya disponible, aunque no sé si el disco al completo está ya o lo que sacaron fue una especie de trabajo de adelanto con alguna canción, así que bueno, lo investigaré. Y vamos ahora con esto, que son señor, ¿no? Haciéndose aquella banda llamada Los Warriors. ¿Eh? Ahí están esas chicas malas. We'll be right back. ¡Epa! Pues ahí estaban, el señor, ¿no? Con ese álbum que lanzaron con versiones, un poquito homenajeando a todas esas bandas con las que han hecho carretera, han hecho escenarios, han compartido historias, mil historias, tanto fuera, tanto arriba del escenario como abajo, y un disco muy recomendable. Por supuesto que los Warriors y Señor No son como, fueron como uña y carne, digamos, en, durante el periodo en que los Warriors, la banda de Barcelona, estuvo en activo, ¿no? Y bueno, pues hemos escuchado ese tema, esas chicas malas, y ahora vamos con otra cosilla, con Futuro Terror. Ya comentábamos hace poquito que Futuro Terror, esta banda alicantina, ha decidido poner punto y final a su trayectoria de unos cuantos años y creo que 5 discos, sería 5 con este con el que se despiden, si no me falla el dato. Y nada, pues es el disco Se titula Presente, es un disco con 7 canciones. Y vamos a escuchar esta canción que se titula Los Niños. Son Futuro Terror, su disco de despedida Presente, álbum, disco de 7 canciones, como un mini LP podríamos decir, y con esto ya ponen fin, con este 5º trabajo. También tienen algún EP, algún single, creo que incluso alguno compartido con otra banda, si no recuerdo mal. Bueno, pues han dejado un legado bastante interesante los Futuro Terror. Y sobre todo también pues por el contenido ideológico y de sus textos y de sus ideas, ¿no? Un poquito expresadas a través de canciones muy muy trabajadas también eso en lo lírico. Venga, vamos a escuchar una segunda canción de este disco titulado Presente, Joven Guardia. Por la miseria. señor, bueno, pues ahí hemos escuchado dos temitas de Futuro Terror, de su disco ya de despedida, desde Alicante, esta banda, pues eso, que no puede caer en el olvido, seguramente, y como suele pasar con estas cosas, igual luego con los años empieza a valorar todavía más a este tipo de grupos, ¿no? Que dejaron en este caso ya 5 trabajos y con esto ponen punto y final a su historia y supongo que ya en mente con... porque es gente muy inquieta con otros nuevos proyectos y otras nuevas historias. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 21 de octubre. Comentaros que dentro de un ratín tendremos con nosotros, esperemos, a dos componentes de la banda de Santurci y los Colayets para presentar su cuarto, creo que su cuarto disco titulado Cara o Cruz Rock and Roll. Vale, y os comentaba y os presentaba la pasada semana a Mapache, a este trío de Londres que van a estar el próximo fin de semana por aquí haciendo 3 conciertos, bueno, por aquí, por allá, porque van a estar en Logroño el jueves 26, viernes 27 en AVE 9 Bilbao y el sábado 28 se van hasta Madrid, creo que es en el Fan House. El concierto de Mapache junto a dos bandas, bueno, pues eso que ya conocemos más de sobra y que les tenemos también mucho aprecio, como son los Emerche y Turbot. Así que lo volvemos a recordar y como he estado estos días y he estado insistiendo un poquito de que escuchéis a Mapache, que creo que puede ser una banda interesante para ver en directo, pues vamos a poner otra canción de esta banda que pues tienen como 3 grabaciones a modo de EPs que me comentaba Ibai de los Emerche, que igual la intención que tenían o que deben tener es luego juntar todas estas canciones para sacar ya digamos un álbum y quizás con alguna más, no sé, no sabemos, pero lo que nos ocupa es disfrutar de estos temas y sobre todo verles en directo, que a mí particularmente pues espero poderles ver en Nave 9 en Bilbao el próximo viernes. Y vamos a escuchar, me gusta especialmente esta canción, se titula The Answer, y sí, así suena Mapache. Quedaros con esta canción, tiene un gancho muy guapo y entra de maravilla. A ver, que parece que se resiste. Ahora ya enseguida estará, esperemos, ¿eh? Bueno, pues parece que no, que anda aquí dando vueltas el asunto y no ahora. Madre mía, qué maravilla de canción. Esto es un auténtico caramelito. Qué bueno. Ahí está Mapache desde Londres, trío que estará el próximo viernes en Bilbao, en Nave 9. Tomad nota los que andáis por aquí. Y creo que va a ser una buena noche junto con Merche y con Turbot, que ambos también, sobre todo Turbot, tiene el disco bastante reciente, y Merche también han venido presentando su último álbum ya con bastantes conciertos y un montón de aventuras que además pudieron compartir incluso en Londres con esta banda que acabamos de escuchar, Mapache. Vale, pues ahora nos vamos con una banda alemana que van a estar en gira próximamente, a ver si encuentro las fechas y demás, porque también creo que puede ser un grupo muy interesante de ver. Ellos son de Berlín, se llaman Slendertongue y tienen dos álbumes publicados. El más reciente, Monochrome, es de este mismo año. Creo que salió antes de verano o así, o bueno, tiene ya recorrido el disco, pero vienen a presentarlo próximamente por el estado. Pues una banda también de las que nos gusta, pues porque mezclan todo eso que nos atrae, ¿no? Pues el power rock and roll, el power pop, sonidos de los 70 y bueno, pues buen rollito. Vamos con Monochrome, el tema que da título a su más reciente álbum, su segundo disco. Oh, Monochrome. Bueno, nada, que he dejado sonando unas cuantas, no sé cuántas han sonado, a ver, un, dos, tres, hasta tres temas hemos escuchado de esta banda alemana, Schlendertongue, que, como os decía, van a estar de gira, bueno, todavía hay tiempo, para que os lo penséis, hacia el mes de noviembre. Os comento un poquito las fechas, porque van a estar, bueno, la verdad es que relativamente cerca de la zona norte, solo pilla su primera fecha, que va a ser el 17 de noviembre. Estarán en Santander abriendo esta gira en la sala Rockbeer de New. Luego ya pasarán a Valladolid, Cáceres, Daimiel, Valencia, Madrid, Ponferrada, Coruña, Lisboa. Pues un puñadito de bolos, y la verdad es que suenan de maravilla y tienen un rollazo muy guapo. Como he estado este ratín que he estado fuera de aquí, he estado recibiendo a los invitados, al final tres colayets tenemos hoy. Y enseguida estamos charlando con ellos y presentando su cuarto disco. Pues eso, que he dejado sonar tres canciones. Y ahora, mientras ya nos ubicamos bien, y estos acaban de echar un pulso, pues os dejo con otro de los temas del disco, de este Monochrome, que es el segundo álbum de Schlendertongue, de estos berlineses que estarán en gira. Esto se titula Hunting. Ahí va. Yeah. Vale, venga, pues ahora sí, ¿eh? Ahora ya dejamos a esta banda de la que hemos escuchado pues unas cuantas canciones de ese segundo álbum que estarán presentando en directo. Ya os digo, 17 de noviembre, la fecha más cercana para los que somos de por aquí de la zona norte, que estarán en Santander. Y joder, yo creo que hasta merecería la pena hacerse unos kilómetros para ver en directo a estos alemanes, Schlangentongue, o como se diga. Y nada, pues con la Jets, son el grupo invitado de hoy en Asesino Rock and Roll desde Irola Irratia. Estamos en directo en esta tarde de sábado 21 de octubre. Y nada, os voy a saludar ya de la misma, subo micros. Al final, yo pensé, bueno, habíamos un poquito hablado de que como sois cinco en la banda, yo decía, bueno, pues que vengan tres de cinco estaría guay, ¿no? Para que haya una buena representación y tal. Uh-huh. Y ahí parecía que iban a estar dos y al final estáis tres. Toma así ya. Que bienvenidos, a acercaros, acercaros a los micros, uh-huh, a Racha, yeah, el León. Y nada, encantadísimo de teneros aquí, que era una buena ocasión. Ya sacando un cuarto disco, uh-huh, y uh-huh, yo recordando estos días, digo, joder, porque... luego ya lo he mirado, he tenido a Raúl, que yo te conozco, sí, ya casi desde el principio, igual, sí, de los primeros tiempos de la banda, pues, y cuando he visto, joder, si llevan ya 15 años, ¿no? Sí, fácilmente. Pues, desde el 2000, bueno, vosotros empezasteis antes con Sergio como vocalista, antes del 2008. Yo solo sé contar hasta 10, pero sí. Los años de Unai. Eso es. Sí, Raúl, intenta acercarte o subirte un poco. Sí, poquito, perdón. Sí, o si quieres orientarte el micro un poquito hacia arriba, ahí. Pues eso. Sí, además empezamos aquí cerquita, en los locales aquí en Juan de Garay de... ¿Cómo se llamaba? Juan, ¿no? Sí. Aquí cerquita. Bueno, presentaros un poco, que hemos empezado aquí a charlar y ni siquiera os he presentado. Raúl, eres, sí, tú, uno de los guitarristas y yo creo que de los que inició la banda, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Junto con John Miguel fuimos los que, viniendo de otro proyecto, nos juntamos con... Pues con el, inicialmente Borja se quedó fuera, porque no estaba muy animadillo. Sí, esas cosas que pasan, etapas ahí raras. Sí. Veníamos dando tumbos John Miguel y yo de otras bandas y bueno, pues Fito, Borja también tenían otra banda... compartía con John Miquel, uh-huh, y también ellos estaban en una posición que tampoco sí que sabían hacer, si continuar, dejarlo tal, hasta que dijimos, joder, ¿por qué no nos juntamos y le damos unas vueltillas al tema? John Miquel, ¿sí?, es el baterista de Cola Jets. Eso es. Que, uh-huh, estará haciendo sus cosas por ahí. Sí. Y nos faltaría también el bajista, ¿no? Chopo. Efectivamente. Uh-huh. Y luego tenemos aquí en el micro rojo... al vocalista, yo, Borja, Piti, Borja. Sí, eso es. Que nada, pues bueno, yo fui oficialmente, bueno, ya con la banda oficialmente ya como Cola Jets, pues el que más tarde entró. Tomé el testigo del gran niño, de Sergio, y nada. Bueno, no fuiste el último. Sí. No fui. Chopo fue entró después. Ah, es verdad, claro. Chopo vino después, sí, perdón. ¿Cuánto llevas tú en Cola Jets? Yo, no, bueno, aún así llevo bastante, no sé si ya igual en 2010, 2014 o... Sí, el segundo disco ya grabaste tú, ¿no? Sí, yo grabo el primero. Ah, joder, pues sí. Y sí, Borja, sí, llegaba el segundo. Sí, o sea que, bueno, ya me llevan aguantando ya suficiente como para es haberme miembro, cogido es, cariño. Es miembro oficial. Ya, sí, bueno, sí, ya sí, está arraigado, ¿no? Ya forma parte de la familia total. Ajá, y luego tenemos aquí en el micro amarillo al otro guitar. Sí, el otro guitar, Fito. Y nada, el placer es nuestro, Javi, de venir aquí a charlar contigo y hablar un poco de rock and roll, de música, uh-huh, y presentar nuestro nuevo disco, que estamos con muchas ganas. Un trabajo muy, muy duro para los grupos amateurs como nosotros, que vamos sacando tiempo y donde no tenemos. Y nada, la verdad que estamos muy contentos del resultado del disco. Vale, hemos comentado que nos falta el bajista Chopo, ¿no? Sí. Ajá. Que comentabas también que es el más reciente, porque yo recuerdo cuando estaba Gelo en la banda, sí, telita con Gelo, ¿eh? Joder, eso eres también, tener a un tío con ese carácter y esa actitud también, sí, supongo que fueron unos años bastante buenos, ¿no? Con, sí, con él. Sí, porque al fin y al cabo, pues eso, habéis tenido vuestros cambios de personal y tal, pero habéis seguido ahí rulando bien y... Sí, al final la esencia que tenemos es, pues lo primero, llevarnos bien. Eso es primordial. Tenemos buena relación, sabemos a lo que pretendemos y hemos encajado muy bien, la verdad. Uh-huh. O sea, llevamos ya todos estos años y... Sí, es cierto que sois una banda que vais a vuestro ritmo. Eso es. Tampoco os prodigáis mucho, que se diga, ¿no? Uh-huh. En directo y tal, pero bueno, vais haciendo, poquito a poco vais haciendo... Uh-huh. Y supongo que es algo... Sí, porque todos lo tenemos claro. Claro. Efectivamente, si igual alguien en la banda pues tiene más... no inquietudes en sí, sino el querer tocar más, el ensayar más, tal. Hemos coincidido que, bueno, pues al final damos lo que damos. Si salen conciertos bien, grabamos discos, nos lo pasamos bien, es la que... Sí, porque igual haciendo un poquito cuentas, igual pues grabáis igual cada 4 años, habéis sacado disco así, ¿no? Por hacer una media, más o menos, ¿no? Sí. Y luego pues un poquito presentar y sin grandes... No, supongo que, bueno, cada banda, lo que decís, cada banda funciona de una manera y, bueno, vosotros estáis... Sí, lo importante es ir a una a todos, o sea, no comprometer a ninguno de los 5, todos tenemos nuestras vidas y tal, y lo importante es lo que ha dicho Raúl, estar juntos y que haya buen ambiente, eso partiendo de ahí. En cuanto a lo de que no nos prodigamos, a ver, quizás nos gustaría prodigarnos algo más, por lo menos en cuanto a hombre, a bolos, yo creo que eso a todas las bandas sí, ¿no? les gustaría, sí, sí, claro, sí. Tener sí más. Lo que pasa que sí que es cierto que es una reflexión interesante porque pues eso, que con la Yes ya tiene una carrerita y nosotros en concreto también en esto de la música, en grupos más allá de con la Yes que hemos podido, de los que hemos podido formar parte, pues es que vamos a la década de los 90. Entonces, con toda esta historia que podemos tener cada uno de nosotros, todavía tendremos que dar con la tecla para que la gente, pues eso, nos animamos a que nos escuchen más y a que vengan a vernos, porque necesitamos su apoyo y ahora lo empezamos a exigir ya. empezamos a exigir ya un poquito. Ya. Sí, luego sí, también el tema de tocar localmente, pues sabemos que cada vez está más difícil, ¿no? Cada vez hay menos locales para dar conciertos, que la gente asista y que sea fácil para ellos acercarse. Sí, las condiciones que se dan, al final es todo un poco... Sí. Y casi ya estás buscando más condiciones que te... Pues bueno... De no tocar de cualquier manera en cualquier situación, ¿no? Sino buscar ya, si vamos a tocar, vamos a hacerlo bien en un sitio o con unas condiciones mínimamente, ¿no? Eso es, que es complicado de encontrar, pero bueno, oye. Pero bueno, lo importante es eso, la base de Colayes es precisamente esa, la que comentaban, que entre nosotros no hay tiranteces en el sentido de que uno quiera tocar más, otro quiera tocar menos, uno está muy agobiado porque el grupo le pide mucho. En ese sentido, creo que tenemos mucho respeto todos por el tiempo personal de cada uno y valoramos mucho cuando nos podemos juntar. Sí, las opiniones, cuando planteamos, nos ha surgido este concierto, esta situación tal, ¿qué os parece? Al final lo hablamos, somos 5, intentamos llegar a un acuerdo. Eso y es. Hasta ahora pues así. Y si uno no puede, no se toca y ya está. No hay, en ese sentido no hay problema. Que igual hay otras bandas que sí conocemos, pues que uno tira mucho más y dice, venga, este fin de semana hay que montarse la furgoneta y dar 4 bolos. Ir por Burgos, ir a no sé qué. No hay ninguno que quiera hacer eso así, que sea muy... Hombre, sí nos gustaría, pero que no somos exigentes en ese sentido. Que si se puede hacer, se hace, y si no, pues nada, no. Vamos un poco al ritmo de que podemos todos. Vale, como hemos empezado aquí a hablar y hablar, y habrá gente igual preguntándose, vale, pero ¿a qué suenan con la Jets, ¿no? Ya, vamos, que esto igual lo está escuchando gente que no, igual le suena el nombre, pero igual ni ha oído la banda y tal. Pero como yo digo, los maravillosos grupos locales siempre son los que tienen que pasar por aquí, y un poquito, pues eso, dar a conocer, ¿no? Porque, y sobre todo, pues eso, una banda como vosotros que sois un grupo de rock and roll clasicote, ¿no? Pues se puede decir. Ajá, sí. Y que ahora que se dice aquello de que el rock and roll está como que está muerto, que tal, que yo no me lo creo, no me lo creo. Bueno, pues que esa gente vaya a conciertos. Lleva muerto desde los 90. Mira, ayer estuve viendo a los Deltonos en Baracaldo. Presentaron una canción un poco así con ese... a ver, ¿quién dice que ha muerto el rock and roll? O quién dice, o algo así, no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero me gustó mucho... ¿no? Porque era como decir, no, aquí estamos nosotros, ¿no? Siempre va a haber alguien que haga rock and roll, siempre. ¿Queréis que empecemos por algún tema en particular de este Cara o Cruz, que se titula el disco? Bueno, 10 canciones, ¿habéis...? Pues empezamos incluido? Con el single, sí. Sí. ¿Te parece bien? Ese tiene el mismo nombre que el LP, sí, Cara o Cruz. Que lo habéis sacado como avance, como adelanto, eso, con un vídeo, ¿no? Como un clip y tal, ¿no? Y sería la número 3, ¿no? Si lo veo bien por aquí. Sí, así que, bueno, vamos a darle vidilla ahí a Colayets. Yeah. ¡Yepa! Los mismos vicios y con el mismo equipaje. vez juraste que sí, que nadie te dirá lo que debes hacer y beber para no reventarte. No, no, no está claro el camino a seguir. No, no, no sabes por dónde ir. Este fue tu tren, destino, felicidad. ¿Cuánto queda de viaje? Y al llegar te paraste a pensar que aquello que una vez dejaste atrás no estaba mal, y volver a equivocarte. No, no, no está claro el camino a seguir. Sí, señor, ahí donando ese cara o cruz, que un poquito la habéis elegido. Veo que hay una colaboración aquí, ¿no? En esta canción, ¿no? Hay una colaboración a voces o algunos coros o algo, puede ser. ¿Quién es este? Iker Villa. Iker Villa. Es uno de los chicos que, bueno, uno de los de Gawa, junto con Asier y el otro Iker. Donde habéis grabado. Eso es. Es cantante también de varios grupos. Estuvo, bueno, ahora actualmente está en STR y estuvo en un momento, bueno, de esta gente que es un poco culo inquieto en cuanto a temas musicales. Y mientras lo grabábamos se ocurrió, no sé a quién fue, al que se le ocurrió la idea de meter una voz así diferente. Una colabo, ¿no? Una colabo. Así de... Y le vimos pasar así por delante por el estudio y dijimos, tú, vente para acá. ¿Qué? Cógete esta letra. ¿Qué hay que hacer? Apréndetela, venga aquí. Y nada, fue de estas cosas que surgen así rápido y la vez que... A veces es lo que mejor sale, ¿no? Efectivamente. Más fresco, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, pues habéis elegido esta canción, título también del disco, supongo que porque le habéis visto un potencial que puede ser una canción que igual pueda llegar más a más peña rápidamente, ¿no? O que pueda tener un poquito de... Efectivamente, de gancho, ¿no? Sí, tiene, hay una mezcla de, bueno, de rock and roll clásico, pero también tiene unos tonillos así más tirando al pop que son interesantes y pueden llegar a más gente. Pero bueno, pero independientemente de pensar en que puede llegar a más gente, lo fundamental es que nos encanta. O sea, es un temazo. ¿La habéis visto eso? Sí, es... sí. Y bueno, pues eso, estábamos entre esta y otras dos canciones, igual así, como para meter como single, como siempre, o sea, eso es lo que suele pasar. Pero vamos, que sí. Sí, pero sí es verdad que tira un poco más pop rock. Sí. También en general el disco, ¿eh? Es decir, con los temas que escuchemos luego, sí hemos no cambiado de estilo, pero sí que nos hemos amoldado a otros gustos que ahora mismo nos no es que nos tire más, pero bueno, suenan diferentes. Ya no es esos primeros discos que parece como que tienen más rabia, eran como más sucios, más rápidos, punk, ¿no? Más tal. Sí. Más punk, eso sí. Es. Estos son, les hemos dado bastante más curro a los temas. Más fino. Sí, efectivamente, sí, lo hemos trabajado bastante más, los detalles, los arreglos, tal. Y aunque suena diferente a los anteriores, seguimos siendo Collides. O sea, quien escuche sigue teniendo esa... La esencia, ¿no? La esencia. Como se suele decir, sí, claro. Uh-huh. Date cuenta que, joder, que los años no pasan en balde. Y también sí. Es lógico, cuarto disco, empezasteis... Porque estaba mirando aquí que el primer disco salió en 2008. 2008, ya, sí. Que no sé si antes de publicar el disco ya llevaríais igual... un par de años o un año, no sé cuánto. No, ahí fue rápido, porque sí. Porque los temas los teníamos preparados, pues, como veníamos de diferentes proyectos, esos temas existían. Lo que fue es darle una vuelta, adecuarlos a los músicos que en ese momento formamos el grupo y bueno, y las letras también, porque... Fue muy rápido. Pero fue rápido, sí. Yo creo que fue... Lo grabamos en el propio local, el primer disco, recuerdo, en un multipistas nosotros, y luego ya para darle un toque del sonido un poco más profesional, llevamos las pistas a Gagua, sí. A Gagua y ya nos sacaron el disco. Fue muy rápido, muy fresco, y las canciones son... Pues fíjate que han pasado 15 años... Sí. Y, joder, que se dice pronto. Ha llovido. Supongo que aparte de que habrán pasado muchas cosas en vuestras vidas particulares, pues también han pasado cosas... en torno a la música, en torno a las grabaciones, pero bueno, habéis nombrado a Gagua y Gagua sigue estando presente. Sí, sí. Por ejemplo, todo lo hemos hecho con ellos. Gagua ha evolucionado mucho también, desde que grabamos con ellos en una lonja allí de Baracaldo, que fue el primer estudio donde nos mezclaron el primer disco. Ahora tienen, bueno, un pedazo de estudio profesional, un caserío ahí cerca de Munguía, y vamos, son totalmente profesionales. Eso, con lo cual les ha ido también bien a ellos. Sí, y la relación que tenemos, claro, con ellos. Lo mismo que antes hablábamos, que en el grupo somos gente que personalmente nos llevamos de cine, con ellos hay muy buena relación. Y al final es lo que valoras. O sea, estar a gusto con alguien, tener esa complicidad, el decir las cosas que ellos te digan. O sea, buscamos muchas veces el tener ese acercamiento con la gente. Sí. Y supongo que haber aprendido un montón de cosas también en estos 15 años. Sí, efectivamente. Espero que pero sí. Día a día, día a día. Sí. Queremos pensar que sí y que la gente lo nota. Sí. Sí, también ha sido un poco la evolución nuestra, ha sido un poco por nuestros gustos y también por lo que también veíamos que funcionaba en directo, ¿no? Yo creo que un punto de inflexión, por ejemplo, fue el tema Marcy de nuestro anterior disco, que gustó mucho. De todas las que hicimos en el anterior disco, igual Marcy fue la que más gustó. Y precisamente para nosotros sí que veíamos que era un poquito como más lenta, una canción un poco así rock and roll, más tirando a pop igual. Pero joder, fue casi de las primeras canciones que nos empezaban a pedir en los conciertos nuestra, ¿no? Sí. Aparte, entonces, bueno, dijimos, joder, pues realmente nos gusta mucho tocarla, tenía también otras ideas de arreglos. Y la verdad que este disco igual... ha salido un poco de esa idea, ¿no? Decir, joder, vamos a hacer 8 canciones eso es, tirar como Marcy, por, eso como, es, como poco, por, ¿no? Como... Eso es, tirar por ese estilo, que vemos que nos gusta, a la gente en directo les ves que, no sé, cambia la cara cuando escuchan temas de estos. Eso es. Sí, un rollo ahí más power pop, ¿no? Así. Sí, más que pop, buscamos que la gente, muchas veces, en las bandas como nosotros es muy raro que, o sea, no tenemos fans, así que nos vayan, aunque sí hay gente que nos viene a ver, o sea, buscamos hacer una música que cualquiera que nos vea por primera vez está a gusto en el concierto y se lo pase bien con música de rock and roll y pueda bailar y disfrutar los temas a la primera escucha, ¿no? Y eso es un poquito lo que buscamos, ya que la gente se lo pase bien, olvidar las penas por lo menos en el rato que estés en el concierto nuestro y nada, disfrutar de la música. No queremos transmitir pues eso, pues emociones, yo que sé, tristeza o canciones así muy épicas o así, no, vamos un poquito al rock and roll, pasarlo bien. Los temas un poquito clásicos del rock and roll. Exacto, exacto. Y a nosotros también nos sirve para eso, ¿no? De nuestra vida cotidiana, pues al final, pues ir al ensayo y tocar en directo nos sirve también para evadirnos un poco. Entonces, la forma que sabemos yo creo que es esa, ¿no? Tocar rock and roll alegre y desenfadado y nada, para adelante, que sea agradable de escuchar. Sí, y bueno, y ahondando en lo de si hemos aprendido y tal, yo creo que también la diferencia que puede haber de sonido comparando este último trabajo con los anteriores puede venir también por todo lo que hemos aprendido a nivel técnico, y bueno, y que el criterio pues también, o sea, a nosotros nos pide también arreglar las canciones, limpiarlas más, ahora que también controlamos más técnicamente no solo los instrumentos sino la tecnología y demás, pues eso, pues aplicarla para que igual canciones que que en sucio o que en una primera toma y tal podría ser más parecidas a trabajos anteriores, después de todo el trabajo llega mucho más limpio, más no sé, con sonidos más abiertos, que respiran más, saturan menos. Sí. Y en este caso, por ejemplo, en tu caso particular, que eres el vocalista, que eres el que tiene que dar ahí la cara y tienes que cantar, supongo que también, hostia, igual te ves también muchísimo más seguro que igual como te veías hace... Sí, a ver, se agradece. Bueno, me refiero, se agradece, ¿no? Que... A ver, que no se engañe la gente, porque esto no significa que el ritmo como tal, la claqueta... O sea, a veces va a fuego, ¿eh? O sea, sigue yendo a fuego, sigue siendo, en algunas canciones es muy parecida o superior a discos anteriores. Pero las letras también están, quizás están compuestas de manera diferente. Ya vamos pensando en eso, en que la voz también pueda respirar, pueda imprimirle más matiz, que tenga más espacio también para recrearse. Uh-huh. Entonces, pues sí, en ese sentido, claro, sí, que se agradece. Sí, sí, y la técnica que hemos aprendido al final, hemos intentado que trabaje a favor de la canción, ¿vale? O sea, no somos ninguno músicos virtuosos. Lo que intentamos hacer es hacer una canción compacta y que suene canción. Y eso, pues es lo que intentamos, y lo poco o mucho que sabemos de técnica, pues intentamos que vayan ese carrime el hombro ahí en ese sentido, ¿no? Que la canción suene, pues hacer su estructura de estrofa, estribillo, que tenga una estructura más o menos clásica, y sobre todo que la voz se respete y se entienda, y la gente, que es lo que digo, la gente que lo vea en directo por primera vez sepa dónde se encuentra. Me encuentro en la estrofa, esto es el estribillo, intentamos que se entienda realmente, ¿no? Sí, en este disco hemos conseguido, además cuando veníamos de camino lo hemos comentado, el decir, joder, es que la voz en este disco es que la tienes enfrente, la tienes ahí delante tuyo, se distingue, tiene presencia. Ha cantado como nunca Borja, por cierto. Ha cantado muy bien. Y casi tomas a la primera, la grabación del disco ha sido espectacular. Está bien todo. Sí, maravilloso, sí. Qué buen real. Claro que sí. Venga, vamos a poner otro temita a los siguientes. Venga, que vosotros elegís, claro. Sí, pues y sin embargo. Y sin embargo, venga. Que bueno, es un tema más bluesero, si queremos. Sí, esa sería la segunda, ¿no? La dos. Sí. Vale, vamos a ver, la buscamos por aquí. No sé si os habéis comido mucho el coco a la hora de elegir el orden de las canciones, tal, no sé qué. Pues teniendo en cuenta, ojo, que también ha salido por primera vez un disco de Colajets publicado en vinilo. Sí. Ajá. Sí, eso también me imagino que igual a la hora de, bueno, hay que abrir la cara B también con una canción, tal. Bueno, luego hablamos de eso. Venga. Que me enrollo un montón. Pues, y sin embargo, ¿queréis comentar algo acerca de las letras y tal? O no sé. Joder, si me acordara de ellas. Pues me ha parecido en alguna canción, sí, en la letra de alguna canción, que se dice algo de que de acordarse de la letra. Sí, un 2-3, sí, puede ser, sí. Pero bueno, porque lo estuve escuchando ayer un poquito por esto, por las redes, como se dice ahora, y me quedé con esa. Bueno, pero detalle. Sí, esa letra en concreto es del gran Yomi, es el puto boss, y el baterista, y. Baterista porque no le dejamos tocar más, vamos, ¿no? Si no, sí. Y esa letra es suya, pero bueno, supongo que sí, se inspiraría en mí y en mis múltiples lagunas y lapsus en los conciertos. Luego nos cuentas a ver cómo improvisas esos momentos. Vale, muy bien, encantado. Acabamos todos ahí sonando, ahí sonando con la Jets. Aquí estamos presentando su cuarto disco. Perdón, su cuarto disco, Caro Cruz. Banda que podemos ubicar en Santurchi, ¿no? Bueno, no. Ah, no. Espérate. Sí, o sea, por mí sí, porque soy de Santurchi. Pero no, no, ahora mismo hay mayoría de Baracaldo. Ala, pues somos, entonces... somos mixtos. Estamos dos afincados en Santurchi, John Miquel, baterista, y bueno, yo, y tres de Baraca. Entonces, y Ezkerralde, a margen izquierda. Sí, totalmente. Es lo que tenía que haber dicho yo cuando se presentó antes. Pasa que John Miquel cuenta por más de uno, ¿no? John Miquel cuenta sí, casi sí, por dos o tres. Sí, se ha movido por toda la. Sí, sí. Por lo grande que es. No, también, también es verdad, eso es verdad. Bueno, bueno, que no habíamos comentado que en esta canción, bueno, Borja hace una actuación con la armónica fabulosa. Eso. A soplar se salió. Es lo mío. Armónica y cuando y percusión te refieres a alguna pandereta, algún. Sí. En esta en concreto yo creo no llego a meter la pandereta, pero sí, en alguna eso. sí que metemos algo de ese, sí, de ese tipo de percusión. Pero bueno, que tampoco... Que a veces también para el directo ayuda un poquito, ¿no? Tener ahí sí, un taca, sí, una panderetilla o sacar una... Uh-huh. Anima. Sí, está guay. Y nada, la armónica la verdad que le da un toque. La canción que va con la armónica la verdad que es, suena distinto y está muy guay, sí. Pero bueno, siempre hemos metido alguna canción con armónica, ¿no? Bueno, en el tercer trabajo, no sé si no hay ninguna. Igual no, pero sí, pero en el segundo trabajo ya había alguna canción con armónica, sí, y esta pues no sé, sí, las hemos metido. Sí, también. Siempre solemos recurrir a la armónica, sí, da un toque chulo. Sí. Pues siendo de, bueno, entre Santurchi y Baracaldo, ¿dónde ensayáis? En medio. A mitad camino. No te digo yo, que al final todo es la margen izquierda, claro, es nuestro hábitat, ¿no? Eso es. Y joder, pues es que estaba yo pensando en Santurchi al fin y al cabo, que también... tienen su ese colectivo, ¿no? De grupos o de músicos tienen una asociación, ¿no? Sí, no sé si estáis un poquillo ahí sí, metidos o participáis o no, porque bueno, creo que también es importante, ¿no? Que en cada pueblo pues pueda haber una unión entre la gente que está tocando en bandas y se puede hacer un poco de presión o de fuerza pues para conseguir cositas de cara al ayuntamiento, no sé, o algo, ¿no? Ajá. Sí, sí, estamos integrados, o sea, formamos parte de la asociación AC Music de Santurchi, que es eso, es una asociación que agrupa a distintas bandas locales del pueblo y tal. Y la verdad es que nosotros les debemos bastante. Porque, sí, la verdad es que la labor que hacen con, sobre todo, facilita que los grupos que están en la asociación puedan tocar en las fiestas de Santurce. Todas las fiestas en barrio siempre hay algún grupo, ¿verdad, Borja? Sí, sí. O sea, no, que forma parte de los conciertos. Tocamos en el escenario grande compartiendo cartel con Camela hace. Hace 4 años, sí, sí, ese cartel. Hostia. Pues, cartel no. El mismo día no tocamos, pero no, el mismo escenario sí. Pero, sí, pero sí, había un cartel de las fiestas, te ponía sí, Camela, no sé qué. Con la Jets. Ah, o sea, la vaina fue que tocasteis vosotros. Sí, consiguen que las bandas locales toquen en el escenario grande que ponen en fiesta de Santurce. Que bueno, y ese mismo día luego tocaban Camela. No. Al día siguiente. No sé. Se reserva un día. Mira, este año, por ejemplo, no han podido hacerlo en el escenario principal. Lo tuvieron que hacer en un escenario secundario que hay en la zona de Chosnas. Pero sí, pero hasta antes de la pandemia, que el último que antes de la pandemia lo dimos nosotros. Fue en el escenario principal y para sí, los músicos locales, pues imagínate eso, qué barbaridad. Sí, tocar en tu pueblo con escenario grande, en condiciones. Una pasada. O sea, no, ni te lo crees, vamos. Como jugar un partido de fútbol en San Mamés, pues. Sí, sí. No sobra escenario por todos los lados. Ya podían tomar nota el resto de ayuntamientos. Sí, sí, hombre. Sí, exacto. Yo creo que igual ayuntamiento, igual a veces no se mojan mucho, pero siempre las comisiones de fiestas y tal intentan que haya presencia, ¿no? De que nunca es suficiente, ojo, ¿eh? Sí. Pero si es que hay unas bandas por ahí que al final dices, joder, si tuviese más repercusión, porque es gente que al final dices, joder, tiene. Eso. Son bandas locales, no quiere decir que sean bandas malas, o sea, son bandas que suenan muy bien sí, y tienen buenas canciones. Y les falta, joder, el tener ese. El poder tocar en un escenario grande, con focos, con sonido, que te vea la gente. Eso es. O sea, que te des ese subidón de decir, joder, mira, aquí presentamos nuestras canciones y a ver qué os parece. esa despreocupación de no tener que estar ahí pendiente de si va a sonar bien, si va a sonar mal, o sea, tener unos técnicos con solventes, pues eso, unas luces que resalten también tu trabajo, joder. Y bueno, y luego que también el escaparate de que estás tocando, yo que sé, en fiestas de tu pueblo y, claro, y de repente pasan, claro, por allí cientos de personas y alguno pues igual dice, hostia, ¿y estos, no? Estos son, ¿sí?, de aquí. Eso, pues son, sí, del pueblo, ah, sí, joder, sí, sí, pues no sé, ya es también... Sí, un aliciente, sí, sí, ¿no?, sí. Que sí, coger una, un poquito, sí, de... Ya que la mayoría de la gente no se preocupa mucho por buscar o por saber qué, uh-huh, qué grupos hay en su pueblo y tal, pero bueno, yo creo que porque en general hay poco interés por el rock and roll, sí, ¿no? A nivel... Uh-huh. Sí, sí, sí, te entendemos. Pero bueno, que pase una persona por ahí y que igual de chaval o de joven decía y escuchaba rock and roll o los AC/DC o los que sea y vea los Cola y eso y dice, joder, pues estos tíos tocan, ¿no? Y tal, sí, ¿no? Uh-huh. O suenan bien o lo que sea, pues eso... Sí. Es una cosa que no vas a encontrar. Seguramente ese hombre o esa mujer no se va a mover a veros a una sala, ¿no? No, no, es difícil. Entonces, sí, pues bueno. Pónselo un poquito más fácil. No, porque al final, el tener un grupo y hacer canciones y sacar discos, aunque lo hacéis también para vosotros, principalmente, que te oigan y que la gente te escuche y que la gente se acerque y te diga, hostia, pues me ha gustado mucho, sí, vuestro concierto, sí, hombre, joder, me gusta vuestro disco. La gente, hombre, pues ese es de agradecer y es, claro, una satisfacción, joder, que pues eso, que es cuando te convierto, te venga y diga, joder, habéis sonado muy bien, me gusta mucho tal, joder, pues efectivamente, sí, y dices, el trabajo se ve valorado. Sí, en es un producto de trabajo que es muy, muy gratificante, pues toca estar tocando en directo y ver a gente bailando, atento a la música y... Pues eso, gente que no conoces, que de repente pasaba por ahí y se ha quedado quieta escuchándote y bailando, pues es una satisfacción. Y tocas, pues bueno, eso, nosotros tocamos todas las semanas, ensayamos todas las semanas, pero claro, en un concierto notas esa energía y es muy distinta, ¿no? O sea, cuando la gente te está viendo, te está transmitiendo que le está gustando, tocas con otra emoción, ¿no? Es muy distinto. Entonces eso, bueno, pues es muy gratificante y solamente se consigue en directo, claro. Pues yo venía pensando estos días y tal, cuando he quedado para que vinierais. La última vez que os vi, yo creo que fue en Bilbo Rock, en Astena Usia, sí, antes de la pandemia, de la debacle, sí, de la pandemia. Es, sí, sí, pues, sí. La misma semana que tocamos en, creo que en Santos. Ah, no, porque esto fue en agosto. Sí, sí, Astena Usia de Bilbo. Pero fue el mismo año. Sí, sí, el 19, sí. 19, sí, sí, sí. Un conciertazo también, por lo menos para nosotros. Eso fue una gozada también, sí, Bilbo, sí, Rock. También son mucha gente, amigos que se acercaron allí, porque es una sala, sí, además en fiestas de Bilbao, sí, pues es un buen plan, ¿no? Se lo pones fácil a la gente, lo que comentas. ¿Era un día raro? ¿Era un domingo? Puede ser. No, viernes o sábado. No, era viernes o sábado, sí. Sí, sí, yo creo, sí, que era un día... Ay, pues no sé, yo es que no tenía la idea como que... Porque yo ya venía un poquito ya de otras cosas. Nah, tú venías ya, de las cenagos ya. Venía de otras cosas y no sé por qué me estaba pensando que era un domingo. Yo estoy más contigo, yo creo que fue un domingo. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero hostia, bueno, sí, sí. Sí, estos fue... domingos peligrosos que llamo yo. Sí, sí, sí. Yo estoy contigo que pudo ser un domingo, sí. Sí, pero bueno, ese fue un conciertazo. ¿Eso fue con Pomeray? Con Pomeray, sí. Con Pomeray, ¿no? Sí, sí, también una banda guapa, sí, sí. Sí, y luego en Bilbao, pues no nos hemos prodigado demasiado, pero ojo, otro conciertazo que pudimos dar con... Ay, no me sale Daltonics. Con los Daltonics, fue en el Anchoqui. También, saliendo de la pandemia, pues no sé si sería en 2022, de estas ahí semanas, la segunda semana después de romper uno de estos muchos confinamientos que estaba cerrado los bares o que había restricciones, vaya. Y bueno, aquello fue un conciertazo, porque la verdad es que nos salió bordado y es que encima la gente se subía por las paredes, entonces sí, pues aquello lo... Sí. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí fue yo desde luego soy yo me gustan todo tipo de escenarios, pero donde esté la salita o el garito más pequeño y con la gente encima, sí, y más cercano, sí, eso... Sí. Ahí ya esa es otra magia. Sí. El cuervo. Tanto tocar como asistir a conciertos, ¿eh? O sea, sí, ves a... Sí, mismamente. En julio hemos tocado también en El Cuervo, que coincidía en fiestas de Bargaldo. Ay, mira, ahí sí. Y sí, efectivamente, sí, sí, sí, eso, sí, es un bar que con 20, 25 personas ya está lleno. Y ya está la fiesta montada. Tú. Y estás ahí con la gente y lo que antes decía Fito, notas esa energía de la gente. Les tienes... Aquí mismo les ves las caras, les ves cómo se mueve, cómo tal. Transmite mucho eso. Ese es el, como digo yo, el auténtico rock and roll. O eso sea, es. Sí, sí, ahí sí. Ya ni trampa ni cartón. Y de sudar, y hasta de sudar. Que no quede camiseta, que, vamos, que se corroba entero. Sí, sí. Vale, pues venga, vamos a escuchar otro temita, otra canción. Sí. Oye, mira, no sé, ¿qué te parece? Porque bueno, el último corte. Es una versión, yo no sé cómo andáis aquí con los temas de las versiones. Yo no lo sabía. Yo ayer cuando lo estuve escuchando, digo, y el caso es como que me quería sonar algo, ¿sabes? Sí. Que igual vete a saber si lo he escuchado, porque igual si lo he escuchado. Ajá. Y como que me llamó la atención, pues eso, que fuera en inglés y que fuera quizás con un rollo como más al rock alternativo, un poco más. Ajá, no sé cómo decirlo, sí, ¿no? Bueno, ese es una versión que hacemos de Psycho Killer de Talking Heads. Uh-huh. La llevamos a nuestro terreno, un rollo más rock and rollero, con más potencia. Y bueno, pues no sé, si a ti no te parece mal, pues podría sonar perfectamente. A mí perfecto, me parece, claro, uh-huh, que sí. ¿Por qué, Evi? ¿Por qué esa canción? ¿Y por qué los Talking Heads? ¿Y por qué? No sé, porque igual os vería más haciendo ya una versión de Burning, por ejemplo, sí, o de sí, yo qué sé. Han pasado versiones en los ensayos de Burning por nosotros. Sí, pero, sí, hemos pasado, sí. Al final, las versiones intentamos, pues en los ensayos a veces, un poco para salir un poco de la rutina, pues cada cual trae una idea. Oye, ¿por qué no versionamos esto o lo otro? Y claro, pues Burning toca un estilo, si quieres, muy parecido al nuestro, ¿no? Entonces hacer una versión al final ya, es demasiado, claro, parecido. Sí, claro. Entonces nos pareció más interesante coger una canción que no tiene nada que ver con nuestro estilo e intentarla llevarla, como dice Borja, a nuestro terreno. Sí, porque además tampoco es un grupo de referencia. O sea, no es un grupo que ninguno, no es que de los cinco haya, no, dicho, he sido fan de Talking Heads. No tenemos ninguna camiseta, sí, sí, sí, de... Pues yo ya digo que no... Lo escuché ayer y sí que me resultó como curioso, ¿no? Y, sí, y no sabía que era una versión de esta banda y tal, y ahora que lo habéis, sí, comentado, pues todavía me resulta como más, ajá, no sé, pero bueno, está guay, ¿no? Porque, y uh-huh, creo que también aporta para acabar el disco, está bien, ¿no? Ese aporte como de diferencia, ¿no? Sí, sabemos adaptarlo a nuestro terreno, este uh-huh tema. Ya luego me preocuparé por escuchar la original y, ajá, tal, y, sí, muy y bien, esto, así que es la... Seguro que te acuerdas, sí, sí, cuando sí, la sí, escuches te va a... Es la 10, que uh-huh, vamos a ver, darle por aquí mecha. ¡Yepa! Up to the facts, tense and nervous, and I can relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real wire. Psycho killer, 'cause I said, fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Bomba atómica suena ahí. Pues es que, ¿la conocías, Javichu? Es como crecirme, como si la quisiera, como si lo hubiese escuchado, sí, pero sin conocimiento de, ¿sabes? No sé si es un tema muy popular o de la sí, banda sí, o si sí, es sí, de sí, los grandes temas sí, de sí, los sí. Talking Heads que yo, sí, sinceramente, pues no... Sí, pero sí, bueno, me da la sensación de que esta canción incluso en directo puede estar muy bien y puede animar mucho la cosa. Sí, ¿no? Tiene... sí, porque da mucho juego el estribillo o sí, el fa-fa-fa-fa. Sí. Da mucho juego para. Sí. Sí, es que esta casi no entra en el disco. Si la preparamos para directo, más que nada, porque vimos que funcionaba muy bien. Y luego estábamos en el estudio y dijimos, en principio íbamos a grabar 9 canciones. Pero, y esta entró, nos dijo así: tocarla casi la grabamos como si fuese en directo. Y está grabada así también como... Bueno, antes de entrar a grabar, estuvimos ahí un día como de ensayos en Gagua y casi la canción está en el disco casi como en directo, vamos. Fue muy, muy espontáneo. ¿El resto del disco lo habéis grabado por pistas y esas cosas? O... Sí, fue una grabación. Un poco también que nos plantearon ellos, que es la forma que estaban trabajando ahora, que les funcionaba muy bien. Y es un primer día llegar allí y ensayar las canciones y esos ensayos se graban ya. Vale, se tienen como referencia y al día siguiente ya se coge de ese ensayo, ellos lo graban más o menos, estamos todos tocando en la misma sala, pero ellos sí que graban cada instrumento y luego ese ensayo se coge como base y luego sobre eso se van grabando las piezas definitivas. Pero sí, la verdad es que es una forma muy guay de entrar en el estudio, ir aclimatándote y de ir entrando allí en... Sí, soltarte. Parece que cuando entras en el estudio estás nervioso, estás con esa tensión, pero bueno, sí, llegar, el probar, el hacerte ir al sitio, la verdad es que es algo que facilita luego mucho el trabajo. Menos presión, ¿no? Digamos, menos... Sí, sí. Y luego sí, eso, que de esa forma, yo psicológicamente yo creo que lo que quieren conseguir es... O sea, antes, cuando se graba por pistas, normalmente el que está grabando pues necesita una referencia desde la pecera y tal así, bueno, de fuera de la pecera, pues para ir siguiendo la canción. Claro, claro. En este caso es que la referencia es el sonido en vivo. Entonces, psicológicamente tú estás tocando tu pista y estás como cuando estás en el ensayo tocando en vivo. Sí, es una diferencia... Muy guapa, o sea, muy... Sí, no, la verdad es que Gagua tiene todos los... Se podía grabar también en directo, nos propusieron también grabarlo en directo, porque tienen todos los medios técnicos para hacerlo, para grabar a cada músico, tocar en directo y grabar a cada músico por separado. Pero bueno, optamos por este método y la verdad que muy contentos. Hay que ir probando cosillas, igual para el próximo, a ver, ¿no? Sí, se puede hacer. Bueno, pues ya con cuatro discos publicados y tal... para el repertorio en directo, ¿cómo lo tenéis? Porque ahora ya casi se puede hacer un pequeño grandes éxitos o lo mejor de cada disco, lógicamente, ¿no? Porque ahora ya tenéis que seleccionar un poquito más y no sé cómo tenéis montado ahora mismo, ¿lo tenéis ya maqueado lo que sería el repertorio para salir a directo? Lo que pasa es que tenemos ahora varios repertorios, tenemos el de 45 o 50 minutos, el de hora y cuarto y el de hora y media, y al final... Tenemos como preparados tres diferentes, ¿no? Por si tenéis que tocar igual con más bandas. Efectivamente, eso es. Que en un sitio lo tocamos solos, pues al final lo alargas más. Que es otras bandas, lo acortas. Y la verdad es que, bueno, ya efectivamente, con todos los temas ya que tenemos de anteriores discos, quedan repertorios muy chulos. Sí. Claro, sí, que igual habéis escogido dos o tres de cada uno, o no sé cómo... Claro. Hombre, básicamente ahora estamos muy contentos con este último trabajo, entonces con el resto cuando ha salido, pues evidentemente también, pero es que este hemos logrado que después de sacarlo, o sea, que no haya pasado mucho tiempo entre que sacamos el trabajo y nos llegan los conciertos, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad, ahora que todavía las tenemos muy frescas y que estamos enamoradísimos de estas canciones, de poder tocarlas en directo. Entonces pues el set list en este caso está básicamente fundamentado en este último trabajo. Canciones de los otros discos que van un poco en la onda, ¿no? Sí, que van en la onda. Porque igual sí que las primeras eran más punk, es más difícil igual meterlas en este repertorio porque igual chocan un poquito. Sí. Pero bueno, sí que estamos, cuando recuperamos una canción de los primeros discos, igual sí que la intentamos arreglar, le intentamos darle otro aire para que suene también como más uh-huh. actual, ¿no? Porque igual las primeras sí que eran un poco más básicas, los arreglos y demás, intentamos darle una vueltita. Y claro, y eso hay canciones que se dejan y canciones que no. Hay canciones que sí que se dejan hacer un poquito más de arreglo y hacerle uh-huh. evolucionarlo un poquito, y otras que hay que mantenerlas como están. Y sí, está, sí, que en su momento funcionaron, pero igual es, adecuarlo uh-huh. al sonido de hoy en día cuesta más o requiere más tiempo, que al final, uh-huh. pues lo que comentamos antes, que con los ensayos que hacemos tampoco tenemos tiempo, pero bueno, si ensayásemos todos los días, pues efectivamente te da para preparar los temas antiguos, adecuarlos al sonido actual, pero bueno. No, pero que no te viene, que es que no, si no viene porque no nos apetece, porque sí. O sea, lo que elegimos hacer, lo que realmente sí. Yo creo que intuitivamente, perdón, vemos que entra sí. y que va a funcionar. Luego igual os viene algún fanático, porque alguno tendréis, que os sigue desde hace 15 años al... Y os dice, ¿por qué no tocáis aquella del primer disco? ¿Qué tal? Sí. No sé. Seguro que tenéis algún puñadito de seguidores. Ajá. Que... Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, una Vicios Caros, que fue una canción que en su día, pues eso, un estilo así un poquito peculiar y que bueno, que sí que a mí nos la pedían y era una canción que nos identificaba mucho. Y ahora, sin embargo, la tocamos en directo, tocamos en los ensayos y vemos que ya no va con el rollo que tenemos ahora, ¿no? Y es una canción que es mejor dejarla como estaba y no intentar modificarla, porque la verdad es que está bien como está. No es del estilo actual, pero es una canción que no hay que... Bueno, es que no le pega modificarla, ¿no? Y bueno, pues sí que... Igual incluso para ese tipo de fans, como comentas, que sería como un chasco para ellos, ¿no? Que cambies sí. una canción de repente y la tocásemos sí. distinto, casi mejor no tocarla y dejarla ahí como sí. está sí. Y hacer otras, ¿no? En su momento nos apetecía hacer eso y ahora otras cosas. O sea, eso es. Ay. Bueno, eso es la evolución, claro que sí. Eso es. ¿Y tenéis algún bolo así a la vista para presentar el disco o como...? El de Balmaseda, ¿no? Sí. Sí, bueno, el día 1 es de Balmaseda. Sí, de diciembre, 1 de diciembre, sí. 1 de diciembre participamos en un evento benéfico pues a favor de los afectados por el ELA. Ahí no me acuerdo cuál es el escenario, pero bueno, es un teatro como una especie de café anchoqui, pero es municipal o algo así, una iglesia. Sí, el teatro antigua, de Balmaseda, sí. Me suena Balmaseda, que esto, ¿no? Lo han hecho otros años. Sí. Suena, ¿no? Sí, sí, bueno, pues ahí tenemos sí. ese. Este año nos han invitado. Y el 15 de diciembre tenemos también. El 15 de diciembre en Group. En la sala, ¿no? Group. Sí. En la sala Group. Oh, sí. Qué bien. Con Daltonics. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta esa sala? Sí. Me gusta mucho esa sala. ¿No lo habéis tocado ahí todavía? No. Sí, es que ensayamos ahí. No hemos tocado, es la primera vez que vamos a tocar. Sí. Pues yo la verdad que la he descubierto tarde. No es que la haya descubierto, sino que la primera vez que he ido tenía que haber sido luego después de ver, comprobar. Lo que pasa es que también, como ha estado más igual, una sala más orientada igual a rollos metaleros y tal, y a mí eso no me atrae tanto, pues me he tardado en acercarme. Pero el primer momento que fui, digo, joder, esto es una maravilla de sala. Sí. Por sonido, por. Sí, lo montó todo Álvaro, es un poco responsable, sí. que montó los locales de ensayo, y el tío es técnico de sonido, y la sala esa la montó con mucho mimo, ¿no? Para que sonase perfecta. Tiene bien, debajo del escenario subwoofers, o sea, tiene el sonido perfectamente diseñado para que la sala suene estupenda. Y sí que es verdad que pues eso, casi todos los grupos que suele llevar o que están tocando son muy sí, metaleros, estilo, bueno, sí. de todos los estilos. No, pero ya últimamente se está abriendo más. Sí. Por eso yo ya llevo yendo 3 o 4 veces y encantado, uh-huh. A ver otro tipo de igual de sonidos más. Sí, uh-huh. Incluso está trayendo también bandas internacionales, hace poco ha tenido unos canadienses. Uh-huh. Sí, la verdad que está haciendo cada vez más cositas. Al final una sala para que funcione pues tiene que tener tiempo, solera, no se puede abrir de un día para otro. Entonces, está haciendo las cosas muy bien. Sí, a pesar de que, bueno, que tampoco, para mí no es ningún problema eso y no debería serlo, que igual esté un poquito a desmano o tal, que tampoco, porque desde el metro de Porto abajo, en 10 minutos ya, andando estás. Nada, enseguida, sí. Si no quieres desplazarte en coche, me refiero. Sí, sí. Sí, porque puede ser como en la Santana. Al final te bajas del metro en eso esto es, y tienes también una tiradita. No, pero esto es menos que del metro a la Santana. Seguramente. Este es menos. No, sí, porque yo lo he hecho alguna vez que no he tenido coche para ir de Santurce y he ido en metro y no ha sido ningún problema. Vamos, que animamos a la gente a la que vaya y goce con nosotros. Y con los Daltonics, además. Sí, buena fiesta. vais a montar. Pues sí, repetiremos lo del Anchoqui y esperemos que nos salga a las dos bandas también como en aquella ocasión. Sí. Joder, qué bien. Bueno, otra canción y ya igual después de este tema hacemos la última ronda de opiniones o de tal. Sí, perfecto. Y más que nada, todavía... Oye. Todavía podíamos estar un ratito. Bueno, estamos a tu disposición. Vamos dándole. ¿Cuál os apetece que enchufemos ahora? Pues Borja decía que un 2-3. No, yo no decía. No, tenemos peticiones de público vía WhatsApp. Ah, vaya. ¿Has visto? Nos están escuchando. Que hay gente que nos escucha en directo. Online. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando. Que traigan cerveza. Sí. Y va dedicado para todos ellos un 2-3. Un 2-3, me gusta, me ha gustado esa canción. Es el típico rollito del rock and roll, ¿no? De la letra y tal, ¿no? Pero entra muy bien. Sí. Esta decís que era de John Miguel, ¿no? Sí. Pues bien, joder. Que es la número 4 y sonaría tal que así. O debería. Vamos. Un 2-3. Yeah. Siempre vamos tarde. Espera uno, ¿dónde están las llaves? Llega al sitio y que no haya nadie. Puede ser que el bolo fuera ayer. Tantos ensayos, tantas carreteras hicieron mella en tu cabellera. Ahora más listo y menos calavera. Ya sabes qué se espera de ti. Y cuentas 1, 2, 3 por los vuelos que ya que te poseyó del principio al fin. Siempre recordando el viejo rock and roll. Y cuentas 1, 2, 3, empezando otra vez. Que las guitarras suenen alto después. Brinda vaso en alto y a pleno pulmón. La semana desapercibido, entre informes y jefes listillos. Llega tu viernes, ya has decidido calzar tu chupa, salir del escondrijo. Suena la intro, los nervios van pa' fuera. Otra cerveza, la misma camarera. Tienes buen lío con todas las letras. Esto comienza y no vas a parar. Y cuentas 1, 2, 3 por los vuelos que Jagger te poseyó del principio al fin. Siempre recordando el viejo rock and roll. Y cuentas 1, 2, 3 empezando otra vez. Que las guitarras suenen alto después. Brinda vaso en alto, grita pleno pulmón. Y haberte poseyó del principio al fin. Siempre recordando el viejo rock and roll. Y cuentas 1, 2, 3 empezando otra vez. Que las guitarras suenen alto después. Brinda vaso en alto, grita pleno pulmón. Y cuentas 1, 2, 3 por los vuelos que y haberte poseyó del principio al fin. Siempre recordando el viejo rock and roll. Y cuentas 1, 2, 3 empezando otra vez. Que las guitarras suenen alto después. Brinda vaso en alto, grita pleno pulmón. El viejo rock and roll. El viejo rock and roll. El viejo rock and roll. Bueno, pues aquí seguimos con Cola Jets en Irola Irratia de Asesino de Rock and Roll, presentando su disco Cara o Cruz, cuarto disco de la banda de la margen izquierda. Ahí, sí señor. Eso es. Y nada, estábamos hablando un poquillo ahora fuera de micro, de lo que hemos hablado también antes, ¿no? Del repertorio, de cómo mantener una buena... una buena tensión en el concierto para que no se haga claro. demasiado pesado y tal, y bueno, y ese tipo de cosas que ya habéis comentado que lo tenéis bastante, de momento ya lo tenéis bastante estudiado para los próximos conciertos y tal. Y luego se me ocurre preguntaros, ¿no? Porque qué complicado igual es haciendo el estilo que tenéis vosotros, ¿no? De un rock and roll clasicote, tal, no sé qué, con letras en castellano. Igual destacar, ¿no? Dentro de ese rollo, porque no sé si sois de escuchar, supongo que si escucháis nuevas bandas o bandas más clásicas que llevan muchos años, ¿en quién o qué grupo habéis descubierto últimamente que pueda ir en vuestra onda y qué bandas, digamos, de las míticas seguís escuchando? ¿O os puede resultar inspiración para Collayets? Joder, es que escuchamos volvemos a los clásicos muchas veces y no sé, bandas actuales. No sé, no locales o cerca de nosotros, no sé, Los Cigarros es una banda, por ejemplo, que a mí, bueno, y yo creo que a todo el grupo, es el tipo de grupo que nos encanta. O sea, esos rock and rolls frescos que llegan, letras chulescas, castellano. No sé, yo actualmente, por ejemplo, sí estoy escuchando últimamente el último disco de Los Cigarros. Me ha costado, porque sí que suena un poco diferente, pero bueno, pero ese estilo. ¿Habéis escuchado a Los Fusiles, un grupo de Sevilla? No. Que hace poquito les estuve viendo en Bilbao, ya les he visto dos veces en directo. Sí. Tienen tres discos publicados. Uh-huh. Y os recomiendo que les peguéis una escucha, porque de las bandas que todavía están muy en el underground todavía, sí, puede ser de los grupos que quizá revelación. Con un poquito de suerte ya. O con un poco, porque yo creo que también la suerte influye, ¿no? Sí. Aparte sí. de que tengas una calidad, pueden ser uno de los grupos que pueden tirar para arriba dentro de este rollo, ¿no? Del rock and roll más igual clásico y tal, en castellano, Los Fusiles de Sevilla. Sí, sí, sí. Y no sé, tampoco se me ocurre ahora más bandas. No sé si vosotros habéis escuchado algún grupo últimamente que pueda... De rollo local. O que podréis decir, mira, con estos haríamos buena pareja baile, ¿no? Local o estatal o... Hombre, buena pareja, vuelvo a repetirme, Daltonics hicimos muy buena pareja y por eso repetimos en diciembre. La verdad es que no sé, me ocurre. Ay, mira, así, no me viene a la cabeza. Ahora me estoy acordando de otros chavales de que estuve por aquí. Bueno, esta es una historia porque vinieron, son de ahora ya no sé si son de Bilbao, de Galdaca, no sé dónde eran. Infarto. Ajá. No conocéis, ¿no? Pues también tienen un gustito rock and rollero muy así, quizás ellos un poco más macarrillas, y también tienen un primer disco publicado que vinieron aquí a presentarlo y hubo un rollo aquí con el ordenador y se fue toda la mierda. Y todavía tengo pendiente que vengan a quitarnos, a sacarnos la espinita. Ajá. Pero sí, Infarto y tal, ¿no? Y bueno, no me sé. Lo estoy apuntando, para ver si, yo qué sé, porque nunca se sabe, pero... Oye, pues sí, escucharlos y que nos escuchen ellos a nosotros y si nos molamos mutuamente. Eso es, que haya esa conexión y que igual podáis compartir algún bolo. El mundo está falto de rock and roll y aquí estamos las bandas locales para ofrecerlo. Así claro que sí. Sí, sí. ¿Qué decís vosotros? Nada, vale. Esto está lo tuyo. Bueno, el tema del vinilo, que ya, ya cuando lo vi que lo publicabais en vinilo. Tampoco me extraña, porque parece que ahora si no publicas en vinilo, no eres nadie. Sí, claro. Es que es una espinita que teníamos ahí clavada. Hombre, o sea, el formato vinilo es que es muy guapo. Claro. Y este disco tenía que ser sí o sí. O sea, no había duda. Sí. Sois, no sé si los cinco o parte de vosotros, amantes o... Gente que le gusta comprar discos de vinilo de vez en cuando o ha venido desde hace años comprando. Sí, sí. Tampoco digo que seas un coleccionista como el Capi. Esos niveles no, pero sí, efectivamente, yo sí intento comprar discos. Si algo te mola, dices, va, pues si está en vinilo, me lo pillo en vinilo, ¿no? Sí, porque es que CD no compro, porque es que no tengo ni lector de CD. O sea, no tengo ni el coche ni en casa, no tengo dónde escuchar un CD. O vinilo o... Pues sabes que dicen que ahora va a volver el CD. ¿Por qué? Porque los vinilos se están poniendo tan absolutamente a un precio desorbitado que ahora la peña está diciendo, pues ahora volvemos. Que están más baratos. Bueno, tenemos los dos soportes, ¿eh? No que nadie se ponga nervioso. Lo habéis sacado en CD. Sí. Así, bueno, está chulito, ¿no? No así en cartoncillo, pero bueno, sí, así que se abre y tal, y no sé qué, y tiene. Bueno, es atractivo, ¿no? Sí, sí, con, sí, con su código QR. Bueno, aquí tenemos al informático. No, yo quería mencionar al diseñador, a Dani. Ah, sí, sí, sí, sí. Que ha hecho un trabajo extraordinario, sí, colega. Y está muy chula la, sí, la portada, ¿no? Sí, sí. Llama la atención. Sí, sí, nos pasó un montón de propuestas. Empezamos a trabajar con él, un poco también porque es colega de, bueno, es colega nuestro y de los estudios Gagua. Y bueno, nos pasó una primera serie de propuestas muy distintas entre ellas. La verdad es que el tío tiene una imaginación tremenda. Y nada, y la verdad que fue ir eligiendo. Oye, pues nos gusta esta. Y de esa nos hizo a su vez otras tantas propuestas. Y al final fuimos un poco eligiendo y guiando un poco el diseño. Pero bueno, toda la idea ha partido de él. Y la verdad que muy contentos con él. Muy contentos. Sabes, sí, que es un tío que, como bien dice Asier, Zubelzu, que todos los diseños de Dani, que no pasa ninguno desapercibidos. Que cuando vas viendo así muchos discos en una tienda, si llegas a un diseño de Dani, que te das cuenta que es de él y salta a la vista y uh-huh, destaca, ¿no? Sobre todo. ¿De dónde es este chico? ¿O? No, es de Baracaldo. Uh-huh. Sí. Sí. Y ha hecho cositas, supongo que habrá hecho más cositas para... Sí, sobre todo ha trabajado mucho para los grupos que graban en Gagua. Porque al final siempre pides igual referencias de quién te puede hacer y pues al final es una apuesta segura trabajar con Dani. Desde luego que ya te digo que esto... llama, yo creo que llama la atención bastante. Sí, visualmente lo ves y bueno, ya en carpeta grande, en carpeta del vinilo, sí, pues todavía como que más, sí, ¿no? Como que más parece que rememoras esos años en los cuales ibas a una tienda de discos, uh-huh, y comprabas muchos de ellos simplemente por la portada, aunque sí, luego sonara, aunque no te gustasen, pero tú veías una portada y decías, mira, me lo voy a pillar. Tiene buena pinta, tiene, ¿no? Buena aquí pinta, hay algo. Aquí hay algo. Me puede sulibellar. Sí. Y nada, y cómo, porque, a ver, no sé cómo ahora mismo está el tema, cómo para fabricar, supongo que vosotros tendréis vuestros ahorrillos, un colchoncillo de, porque esto también hay que invertir para luego intentar recoger, claro, qué tirada habéis hecho y cómo os ha salido. Hemos hecho una tirada de 221 vinilos. Pero bueno, 221, pero bueno, no, pero no la cosa no así, el pedido fue de 200, pero parece ser que por el método de fabricación tú pides una cosa, pero luego la medida no es exacta, por no sé por qué, algún tema de producción de la cadena de producción, algo así, te pueden salir más o tal. Ah, vale. Y al final han salido 221. Y luego CDs 300. Sí. Seguimos, ¿no? Sí, 300 copias de momento, empezamos así. Esperemos que haya una segunda y esperemos tirada. Esperemos que haya segundas ediciones y terceras y cuartas. Ojo, pues bien. Y publicado en las plataformas, sobre todo sí, Spotify, sí, Apple. Supongo que eso es lo primero que la gente oye, sí, y luego ya, pues uh-huh, igual luego a un concierto os ve, pues dame el vinilo, sí, ponme tal o... Sí, sí, sí. Bueno, 200 vinilos o 221 no es una tirada muy larga. Uh-huh. Yo creo que a nada que toquéis un poquito y haya un poquito de interés, igual puede los podéis sacar. Que claro, uh-huh, siendo una tira tan corta, no sé cómo se ajustan los precios y tal. Me imagino que... Precios. El vinilo 15 euros. Ah, pues me parece, vamos, me parece un precio en concierto, porque tenemos algún punto de venta en Baracaldo, ¿no? Sí. Sí. Long play. Pero bueno, sí. ¿Está concretado o no está concretado? No lo sabemos. Estamos trabajando en ello. Pero bueno, el caso es que queremos potenciar que la gente nos vea en directo. Y en directo lo vamos a vender a 15 euros. Eso y es. Los CDs, punto de venta, a 10 euros. Y el precio, pues sí, al final queremos que no sea un precio, pues lo que comentabas tú antes. Es que ahora vas a comprar vinilos de grupos grandes. Joder, es que te estás encontrando hasta 40 y tantos, 50 euros. No, no estamos hablando de ediciones de los 90, de no sé qué. O sea, discos recién salidos de fábrica. Y dices, joder, no pero sé. Está claro que no queremos ganar excesivamente dinero. Queremos que la gente sea un precio accesible y que la gente lo compre para que lo escuche. Lo que queremos es que el disco llegue a la gente. Mm. No ganar dinero en ese sentido, porque de esto no vamos a salir de... Ya sabemos que ahora se está aprovechando la moda. Claro. Para, por lo que pasa siempre con todo, ¿no? Para, ¿dónde vais? Que ya sabemos, sí, que sí, que se ha encarecido la fabricación por el petróleo, por el cartón, no por lo que tú quieras. Uh-huh. Pero una cosa es que me subas 2 euros, sí, otra cosa es que me metas 25 pavos por un LP. O sea, no, es la demanda. La realidad es que se venden ya más vinilos que CDs. Entonces se aprovechan de eso, que hay más demanda y le ponen, como la gente lo está pidiendo, pues le... No, y que saben que la gente que hace a ellos también tiene cierta capacidad económica. O sea, entonces, bueno, pues... Sí, sí, que puedes ser fan de un grupo y dices, me lo compro sí o sí y pagas lo que te pidan. Pero entendemos que tampoco es eso. Bueno, tanto yo... os doy las gracias, ¿no? por llevar esa idea, ¿no? Ese, ¿no? Porque al final pues dices, bueno, pues vamos a poner un precio razonable, ¿no? Un precio que oye, asequible y razonable, y que no estamos aquí abusando de la gente, ¿no? Claro, no, así que por ese lado también, pues muy bien. Nada, pues una última, a ver. No, vamos a despedir, sí, porque ya casi llevo desde que estamos en 1:54 de programa. Con vosotros algo menos, porque yo ya llevaba un ratito. Así que yo creo que aquí igual es el momento de despedir la charla y encantadísimo de que hayáis estado, que hemos estado hablando muy a gusto y comentando un montón de cosas. Sí, el placer es nuestro. El gusto es nuestro. Sí. De toda vuestra historia, que espero que siga ahí. Ahora es puntito de ponerse un poco las pilas, ¿no? Lógicamente va a presentar el disco. Hay que defenderlo, que nos ha costado mucho esfuerzo, hay que defenderlo a tope ahora. Y ahora que empieza un poco ha pasado el verano y empieza la temporada de, digamos, de otoño-invierno. Ajá. Sí, que la gente se mete ya ahora a los bares, no es como en verano que estás terracita, calle. A ver, ahora si, apetece meterse. A ver si conseguís ahí unos cuantos conciertos. Que está, hombre, hay mucha oferta y hay mucha gente ahora ya tocando. Y no sé si esto es complicado, lógicamente, porque hay muchas bandas, igual no hay tantos sitios como nos gustaría. Sí. Y supongo que es complicado también buscar bolos. Sí. No sé si habéis adelantado trabajo o habéis. Antes de. Claro, es que. No, la verdad es que no, o sea, de momento tenemos lo que te hemos comentado, y adelantar trabajo, pues no, porque. Volvemos al comienzo de la entrevista, vamos. Sí. Que es que tenemos nuestras vidas y no tenemos manager. Vamos un poco a salto de mata. Ahora, un cambio también para nosotros de este último disco es que hemos entrado como banda de Gawa Records. Ah, sí, también, claro. Vale, entonces, de alguna forma, a ver, es como se llevan ahora las bandas, no es un contrato discográfico como tal, pero sí que somos una banda de Gawa. Entonces a esos efectos, pues ellos también van a intentar mover el disco, meterte en sitios. Entonces, bueno, pues los derechos editoriales los tenemos con ellos y bueno, pues ellos también empujarán un poquito a la banda para que toquemos sobre todo en sitios interesantes, no en bares pequeñitos de pueblo, un concierto así que nos requiere mucho esfuerzo igual y poco impacto, nos va a ver poca gente, sino que a través de Gawa, pues a ver si conseguimos conciertos menos, pero que nos den más visibilidad. Bueno, pues ahí está el objetivo, pues claro que sí. Nada, pues yo espero veros en directo cuando se pueda, porque cada oportunidad es casi única, porque ver si ahora tocáis un poquito ya con un poquito más de regularidad. Sí, que la gente piense que somos como los Rolling Stones. O sea, no se lo pueden perder. Que puede ser el último. Además yo soy de salud precaria. O sea, que no descartemos que. Que tocan los con la Yes. Hay que ir, porque puede ser que sea el único del año. El único concierto del año. Puede ser. Sí. Y luego, si viene otra pandemia, pues a ver. El vocalista se puede atragantar otra vez con un guito, o sea, no, eso es. Claro. ¿Os ha pasado alguna cosa así curiosa que podáis contar allá para despedir la charla? Bueno, bolos. Que nos tropezamos una vez con una botella de pacharán. ¡Ah! Antes de subir al directo. Y fue un accidente que, bueno, que pues sí, la verdad que afectó un poquito al sonido, afectó un poquito, ¿no? Sí. Pues de todos los años que llevamos tocando... ¿Pero qué pasó con la botella? ¿Que se derramó o algo? Se derramó por nuestro interior. No había cogido yo. Sí, fue un tropiezo un poco... No sé si fue una botella, fueron dos, no sé. Sí, la verdad es que lo de sexo, drogas y rock and roll, es que no sé cómo lo hacían. Vamos. Sí, esto nos afecta mucho, cualquiera de ellas. Sexo siempre ha sido escaso. O sea, no estamos entrenados para eso. Y drogas es que no he sido nunca capaz de... O sea, los resultados siempre han sido fallidos. Luego, si tienes que tener luego una actuación. Te pone muy malo, Borja. Sí, ¿verdad? Pesado. Sí, pues sí, eso. Nada, hubo otra, por anécdotas, hubo otra también, que el único concierto que tuvimos en Madrid, que fue un absoluto desastre, porque fuimos allí con toda nuestra ilusión, furgoneta pues, alquilada y tal, y llegamos allí, compartíamos con un grupo local de allí, alquiler de, bueno, el alquiler no lo pagamos nosotros de la sala, pero bueno. Sí. Y llevábamos nosotros la batería, habíamos quedado con ellos, ellos eran más locales que nosotros todavía. Y resulta que se nos habían olvidado los hierros de la batería aquí. Hubo que montar ahí las baterías encima de cajas de Coca-Cola y tal, no. Así, o sea, montar ahí los timbales y no todo. No hubo eso. Manera de improvisar algo que alguien pudiera. Nada, pues, nada, nada. O sea, llamar a fulano que se acerque con. Lo... Aquello fue, aquello nos enseñó mucho. Dijimos ya, mira, mira, Madrid es algo muy serio. Porque luego, aparte, tampoco hubo mucha afluencia de público, entonces... Joder, es que coincidió pues, con un Madrid-Barça, sí, en Madrid. Sí, coincidió con un Madrid-Barça a la misma hora, madre. Misma hora de concierto. Fue la hostia. Que... Sí. Sí. Pues ahí, nada, bueno, sí. Ahí todo el mundo era futbolero, por lo visto. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues esa fue otra. Bueno, pues que sigan pasando cosillas, claro que sí. Sí, sí, eso es. Es de lo que se trata. ¿Con cuál nos despedimos? Nada que perder, igual. Nada que perder. Venga, el primer corte. Sí. Nada que perder. Vale, que esa no... Es verdad que no la habíamos oído. Uh-huh. Pues nada, es que ricasco y un saludo también para John Miguel, baterista, y Chopo, bajista. Esos serían los cinco colayets. Sí. Y nada, que pues eso, que sigáis para adelante con ilusión, con rock and roll, y que nos volvamos a encontrar aquí presentando otro disco o en directo. Seguro, o eso seguro. Donde sea. Dentro así de, que... dentro de 4, 5, 6 años o uno, eso. Ahí estaremos. Y con las paredes de otro color. Eso es. A lo dicho, es que ricasco con la Yes, y yo supongo que volveré a estar, si todo va bien, la próxima semana aquí con algún que otro grupo, quizá no sabemos. Pero seguramente que con mucho rock and roll. Nos vamos. Es que ricasco. Adelante con la Yes. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! Bye, bye. No te aguanta más en casa. ¡Ay! Suplicas un momento de paz. Miradas de deseo, no hay clemencia en este juego, no. Saliste confiado, todo estilo, todo sex appeal.